Hola, muchas gracias por la nota. Mi nombre es Silvina Cuello, soy de lista de maestres y profesores en ADEMIS. Queremos denunciar que el gobierno de la ciudad censuró el encuentro político-pedagógico frente a las reformas que estábamos promocionando para el día sábado 12, este sábado 12 de julio, en el profesorado Joaquín M. González, por una ardid administrativa y básicamente no quiere que democraticemos el conocimiento sobre las reformas, no quiere que debatamos docentes y estudiantes de todos los niveles. Está llamado para finalmente conseguimos otro lugar, tuvimos que ir a la universidad y va a hacerse en Puan este mismo sábado de 10 a 16 en Filosofía y Letras. Y tenemos 5 comisiones donde vamos a debatir todas las temáticas de la reforma de todos los niveles educativos, desde inicial hasta superior. Queremos debatir con estudiantes de todos los niveles, queremos debatir con docentes de todos los niveles sobre esta reforma Va Aprende, que nos afecta, que pauperiza absolutamente la educación y que además es una reforma laboral que deja sin trabajo a la mitad de los docentes de cada escuela aproximadamente. Y por otro lado, también queremos denunciar que en el día de hoy sigue avanzando el gobierno de la ciudad con poner aparatología para que nosotros controlar nuestra asistencia a través de datos biométricos, a través de la huella. Eso es ilegal, digamos, que nos obliguen, que nos impongan esto, pero además es inmoral, porque básicamente están pagando mucho dinero a una empresa para que ponga estos aparatos, y ese dinero puede destinarse, por supuesto, a salarios, por supuesto, a becas para estudiantes, comedores y un montón de necesidades de infraestructura y de personal que tienen, por ejemplo, los equipos interdisciplinarios, educación especial que la están desmantelando. Es decir, que están gastando este dinero, no sabemos con qué tipo de empresa, pero además nuestros datos biométricos se los daríamos a una empresa para que hagan qué, sin ningún tipo de garantía, de seguridad. Llamamos a la docencia a rechazar absolutamente esto, a rechazarlo colectivamente en las escuelas y a presentar notas. Tenemos una nota de nuestros abogados a disposición también para presentar cada uno de nosotros. Básicamente, por ahora, invitarles entonces a esta reprogramación de lugar que hicimos del encuentro político-pedagógico frente a las reformas Va Aprende, este sábado en Filosofía y Letras, Puan 432, a las 10 de la mañana. Gracias. ¿Bien? ¿Viste que tenía dos de